pongo un canal con el micrófono y otro canal con el Creo instrumento. que ya tengo delay. O sea, no lo pongo en el track, sino en el master. Okay. ¿Se escuchaba el juguete cada tanto o hay tanto delay que no se lleva? Sí, se escucha. Qué gracioso. Al menos no sé si lo estoy escuchando por Ninja o por el Meet. Y todos tienen que estar muteados en el Meet. Qué bueno que son eso. Pero me Hola. llegó recién al Ninja. ¿Se escucha? Sí, se te escucha, Seba. Y alguien lo estoy escuchando que tiene altavoces. Cámara. ¿Dónde está? Está Berta. No sé si la ven. Bueno, viene en el medio de la cámara. Esto es Berta, sí. Berta, no salí. Hay un gato ahí. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Sí, te estoy escuchando. Tenés que agregar el efecto de Ninjam en el master. Y va directo. Cuando te conectás va directo. ¿Tenés activado como para grabar la pista? Sí, Manu. Hola, Activalo. hola. Sí, amigo. Pero te escucho ¿Me por escuchan net. ahí, che? ¿Hay forma de mutear el Meet? Está buena la data, o sea, Y ahí sí. por Para mí Ninjam. tendría que estar esto, así. Estoy escuchando un quilombo de voces hermoso. Se lo mando. Ya está, yo empiezo a grabar. Yo empiezo a grabar y esto le mandamos a Alexi. El canal en Reaper. La que tiene el Ninjam, actívala como para grabar y ponete monitoreo. Sonando voz del ninja ahora. Ahí está. Ahí activé lo de la pista de ninja. Sí, Manu. Recién llegó el te escucho por Met. Es muy loco que llegue tan tarde tu audio. Empecemos. Cuando yo pongo la ¿Te pila. Escuchás? Para mí, si nos ponemos a hablar, ya podemos hacer una ya obra. Está, yo empiezo a grabar. Yo empiezo a grabar Alta y esto le cacofonía. Mandamos a Alex. Che, Pensé que estás grabando además. No, usen auriculares y con eso vamos a solucionar absolutamente todo. Y muteen el mic. Ya está, me perdieron. Armé todo el setup y bueno. ¿Qué pasa, Ron? Yo te estoy escuchando. El que se escucha de aire, no sé quién es, que se escucha por los parlantes. Me parece que es Manu. El que se escucha de aire, no sé quién es. Igual se escucha. No, usen auriculares. Que ponete auriculares y escuchá solamente desde el mic. Seba, muteate el mic. Ponete auriculares y escuchame solamente en el... Es un pianito. Ah, ok. No, no, no se te no, escucha. Yo estoy con auriculares. Ahora sí, llega tarde. Ay, la puta. Banca que está, ahora está, cuando se ponga los auriculares, Rod. Buenísimo. Hola. Ya tengo los auriculares puestos, Emma. Ah, no, deja de boludear. Son pianitos. Uy, para que está re fuerte. Llega perfecto, Ro. El micrófono a Yantaba. Ahí. A Ninjam. Así que ya estás. A ver, vamos a empezar con Ro. Toca tu instrumento. ¿Este llega? Emma. Buenísimo. No, Emma no llega. O sea, lo que estás escuchando vos es lo de... Llegó porque vi el búmetro tuyo moverse. Yo estoy mirando los búmetros. Llega perfecto, sí. Ro. Ah, sí. Okay. Sí, perdón. Sí. Pero me tendrías que escuchar por Ripa. Emma, por estás Ripa. Hablando ver, por toco, mí. Vamos a empezar con Rob. Toca tu instrumento. ¿Ustedes están escuchando Ninjam y el mito al mismo tiempo? Y escucho a alguien que tiene un altavoz. Sí. Llegó porque vi el búmetro tuyo moverse. Yo estoy mirando los búmetros. Sí. Sí, perdón. Sí. Sí. Me tendrías que escuchar por Rita. ¿Has? Tenés un micrófono abierto, Rocío. Sí, yo estoy escuchando por mí. Okay. Y a su vez escucho, o sea, estoy con los auriculares, pero escucho lo de la compu. Muteate el canal del celu. Ok. Por eso estoy re confundida, porque me llegan todas las conversaciones tarde. No sé cómo podemos... Ro, muteate el mic del mic. Y por lo que veo, a mí no me escuchan. Te estamos escuchando por mi micrófono. Ni siquiera me veo en el... No sé dónde estoy, digamos. ¿Están escuchando hay algo que se está reacoplando? O sea, yo cuando les hablo no me responden. Ahora te estoy escuchando, Rocío Pomillán. Y escucho un soplido, no sé si es de una computadora. Sí, yo te escucho por mí. Sí, se escucha. Yo apagué el mic para no confundirme más porque es un quilombo, sino. Hay un soplido que puede no sé ser de quién sea es. El ventilador de la compu, si lo pusiste al Has, por la duda, vos también muteate claro, el celular tuyo. ¿Qué teclas? Cualquiera. Cuando tecleas en la compu se escucha. Ah, los que escribí recién, que boludo. Y debe ser el cooler que estamos escuchando también de la compu. Es de Rocío. Ese era el Emma, creo que estaba tecleando. No, no, era Rocío que estaba escribiendo en el chat. Sí, re picante se escucha. Sí, es del culo. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, se escucha, Ro. ¿Qué pasó? Bueno, por lo menos acá solucionamos ya todos los ecos. solamente vayamos por Rinjam. Sí, sí, perfecto. Emma, yo no te, sí, te escuchamos. Creo que estás hablando, pero no se escucha. Ahora sí. Claro, el tema es que me escucha con delay. Ro, a ver cómo tenés conectado, porque posta el cooler está re fuerte. Si lo podés alejar, capaz. Ese ruido de fondo, ¿de quién es? Es tuyo, Ro. Te muteé recién y se hubo un silencio absoluto. ¿Cómo puede ser que se escuche todo tanto? Ponele un EQ a tu canal. ¿Quieren que vayamos probando de a uno? A ver si sale. O ponele un denoise, algo de eso. Algo para sacar el ruidito ese. Sí, para mí es un cooler de la compu que lo está tomando el mic de la no compu. No sé, porque fíjate que yo te muteo a vos y hay un silencio de estudio de grabación. Dale. A ver, ¿a quién tengo acá primero? Tengo a Seba. No, en la pista de Reaper. En el canal del micrófono de Reaper le tenés que poner un ecualizador. Dale, Seba. Seba, se te escucha re, pero re lejos. Poquito, pero es como que muy grave tenés la ecualización. ¿En qué frecuencia dicen que lo hago? Al EQ. Sí, hay un colado. ¿Quién puso música? Ryut no sé qué. Ah, ese era el que estaba poniendo música. Pero no sé, ¿es Emma o alguno de ustedes o es un colado? Hay dos colados. Sí, es un colado que está tocando. Let's experiment. Está buena, está buena esa data. Pero mutenlo. No, es como un bot. Ahí hubo alguien que se metió. Sí. Hay dos. Che, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos probando de a uno? Del United Kingdom. Porque estaba tratando de resolver el sonido del cooler vacío. Dale, Seba, que te tengo primero, por eso te decía vos. Porque yo me frustré, porque no sé qué carajo pasa que... Manu. Escucho el ruido de Rocío todavía que te tapa. Pero se escucha bien el instrumento, Seba. ¿Querés que pruebe? No te escucho, Seba. Yo, por lo menos, no. Alto delay. ¿Le pusiste un escurro? Y no veo que se mueva tu húmetro. ¿Qué onda ahí? ¿Se escuchó bien? Me parece que tiene mucho delay. Ay, anda la puta que te parió. Yo sí lo escucho, no, está re fuerte. Estoy escuchando. Sí. Ay. Sí, yo lo escucho bien, el Seba. Me parece que tiene posta mucho delay, todo. Pero se escucha bien. Sí, se escucha. Claro, pero ustedes las escucho re bien. Qué raro. La otra vez con Seba me pasó al revés, de que a Seba tenía una conversación así rapidísima. Pasa que Rocío se fue, por eso no se escucha. Bueno, si lo escuchan, fue Jazmín. Sí. ¿Yo? Mándeme un segundo. Estoy escribiéndole a Ro. No, no. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Se escucha re bajito. Sí, bajito. Muy bajito. Si yo hablo, ¿me pueden contestar? Como una pava. Chapa. Sí, sigue estando bajito. Dale rosca, dale rosca. Sí, Emma. Yo no sé si me están escuchando a mí. ¿Se escucha cuando hablo? Ok. Oh. No sé qué hacer para que sea mejor. Me va a soplar mucho el pre. Igual yo voy a ir por el chat nomás, porque no sé, ya tengo mucho delay. Yo te escucho, Juli. ¿Se escuchaba un poco mejor ahí el juguete o ni a palos? Cachito más fuerte. Ahora sí. Ahí lo estoy escuchando bien yo. ¿Mejor? Sí, sí, ahora se escucha mejor. ¿Por qué no hablamos por WhatsApp si no? Sí, 10 puntos. 10 points. Joya. ¿Qué cosa, Emma? Tenemos bajista. Ahora te está entrando un soplido a vos. Chateemos por Ninja o por WhatsApp, porque si no, un quilombo me parece. WhatsApp, please. No lo veo. Se escuchaban hasta los pajaritos. Sí, una banda, ahí se fue. Thank you. Thank you.